Bueno, este fin de semana, lo que significa la noche de Gálvez, hubo un hecho que nos debe preocupar, fundamentalmente cuando de por medio de una persona que está trabajando en la municipalidad de Gálvez, una persona que hace un mes atrás entró en la municipalidad, como decimos nosotros comúnmente los municipales, por la ventana, aduciendo de que está cumpliendo función administrativa y aduciendo de que era amiga, esta persona, hablamos de una persona del sexo femenino, que era amiga de la hija de tal o cual funcionario, por eso entraba en la municipalidad. El amiguismo funciona. Más allá de eso, todos tenemos derecho a trabajar, pero hay situaciones en las cuales compañeras que están barriendo la calle, y no es un merecimiento barrer la calle, tienen secundario para cumplir funciones, y eso hemos planteado desde el sindicato, para que ese lugar sea ocupado por la compañera previo concurso. Del sector barrido. Pero más allá de eso, vamos al hecho concreto que pasó este fin de semana. Domingo por la madrugada, a las 2:30 de la mañana, en la intersección de acá, pasando las cinco, entrando a, por Sarmiento de las cinco esquinas, estaban trabajando los compañeros de la compañera y compañeros de sección tránsito de la municipalidad, y un vehículo con cinco mujeres fue detenido con la apoyatura de la policía local, en los cuales se estaba haciendo alcoholemia. Bueno, la conductora, digamos, se le invitó a hacer lo que significa este control de alcoholemia, trató por varias veces de no soplar lo que se pega la pipeta para lograr, lograr obtener un resultado. Con bastante paciencia, los compañeros y compañeros de tránsito hicieron más de 3, 4, 5, 10 veces, y bueno, llegó un momento que directamente se le pidió la documentación del auto, no contaba con un permiso para manejar ese auto. A partir de allí, los compañeros y las compañeras de tránsito actúan, proceden a liberar el acta, y esta mujer, que nos dicen que es profesora de historia y cumple, está trabajando en la municipalidad hace casi un mes, porque es amiga de la hija de un funcionario. Empieza a emitir una serie de improperios contra los compañeros y compañeras de tránsito, y hasta llega a decir, ¿qué querés? Son municipales. Cuando ella está prendida la teta de la vaca de la municipalidad en este momento, ¿qué querés? Son municipales. Se ve que durante el alcohol habrá sido un nivel bastante superior para emitir esta serie de improperios, ¿no? Y otras cosas más. Tenemos entendido, de acuerdo a los compañeros que nos contaban, la gente que nos contó, es que se empezó a llamar a algunos funcionarios, no tuvieron respuesta de parte de los funcionarios, decía que llamaba a abogados, y la policía procedió, logró sacarla del vehículo porque no quería salir. Ah, para todo esto llamó a su papá, al cual yo conozco, un buen muchacho, pero que realmente no supo comprender con la situación de su hija. Y bueno, también vino que no le quitaran el auto, que esto, que el otro. ¿Cómo terminó todo esto? Terminó que la femenina esta, la persona, fue detenida, esposada y cargada en el vehículo de la policía. Y también su papá corrió la misma situación, corrió el mismo camino, detenido, esposado. Más allá del hecho que no nos alegra a nosotros, porque, digamos, esta situación la que viven nuestros compañeros y compañeros de tránsito, municipales de tránsito, es preocupante. Porque el nivel de agresión con que se ven a diario se ven afectados, es muy, muy, muy, muy duro. Hemos tenido situación la semana pasada de compañeros que han sido atacados por mismos trabajadores municipales. Una serie de improperios en el medio de la calle. No somos privilegiados los municipales. Parece que uno no quiere usar casco, quiere parar con los vehículos en cualquier lado, porque somos municipales. ¿Cómo va a ser la multa a mí, que soy compañero tuyo? No, acá no hay ni hijo ni entrenado. Los compañeros y las compañeras de tránsito hacen un trabajo que realmente es muy ingrato, y que realmente merece el mayor de los respetos. Puede haber fallas, puede haber equivocaciones, pero voy a repetir. Lo que pasó el domingo a la madrugada con esta señorita que es profesora de historia y trabaja en la municipalidad por ser amiga de la hija de un funcionario, para nosotros, como trabajadores municipales, es muy, muy problemático. Y fundamentalmente volcamos nuestro total apoyo a los compañeras y los compañeros de la sesión tránsito, los cuales vamos a tener reuniones como para poder definir situaciones para que esto no ocurra, no es que no va a ocurrir más, para que esto se atempere y fundamentalmente estos compañeros se encuentren cubiertos en un montón de situaciones que a veces llegan a la agresión física. Hemos tenido compañeras que le han chocado con las motos y posiblemente algunos festejen, porque somos todos, queremos que la cosa funcione bien, pero mientras tanto la joda, la gran mayoría está de joda. Y en esa joda se pasan de alguna copa, como esta señorita profesora de historia que trabaja en la municipalidad porque es amiga de la hija de un funcionario, se cree dueña de la verdad. ¿Qué querés? Son municipales. ¿Para qué te venía a prender la teta a la vaca municipal si realmente hablar de esa manera a las compañeras que están trabajando a alta hora de la noche para protegerte a vos y a toda la población? Esas son cosas que pasan en Gálvez y que la población tiene que saberla, ¿eh? Porque por ser y la amiga de una hija de un funcionario municipal no va a venir a atropellar a nadie y tampoco va a pasar por de lado, por arriba, a la carrera escalafonaria de esta municipalidad.